y Rodrigo ¡ping! Perdón. ¿Cuál es la radio que más escuchas? Yo te respondo. ¿Cuál es la que más te acompaña? Yo te respondo. ¿Más te entretiene? Yo te respondo. ¿Y más te sorprende? Porque hay una radio que lo tiene todo. Todo, todo. La 54. La radio que escuchas. Pero no la ves.